8 de la mañana, 10 minutos en todo el país. Bueno, un placer, lo trajo el agua, de tenerlo aquí en el estudio a Gabriel Esmale en esta mañana para hablar de economía. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo andás? Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo ha pasado el fin de semana? Pasado por agua ayer. Ajá, bien. ¿Anduvo por, cómo se dice? ¿Por el aplauso del asador, no? No, justo al mediodía teníamos unas cosas con la más chica, la familia. Ajá. Estuvo bailando en el teatro anoche, así que teníamos ensayo al mediodía. Ah, ¿no? ¿Qué había anoche en el teatro, tanta gente? Un espectáculo de arte danza. Ah, mira vos. Este grupo, y bueno, los más chiquitos, que son de iniciación en la danza, hacían su tipo bien de muestreo. Muy lindo, la verdad. Bueno, yo escucho una musiquita de fondo, no sé de dónde sale la musiquita de fondo, pero bueno, escucho una musiquita por acá. Me parece que han dejado algo en la notebook puesto, ¿eh? Bueno, Gabriel, vamos a los temas. Sí, no se la pagues porque le vas a borrar todo eso. Mejor no. Te va a matar. Bueno, vos sabés que los temas de hoy. Vos recién estabas dando unos títulos y el título decía el aumento de lo que es la canasta básica alimentaria, especialmente por el tema de la carne, y un tema que vos el viernes lo había planteado. Y durante el fin de semana, que me quedó picando la duda esa de que vos lo planteaste el día viernes, me llevó a pensar unas cuantas cosas, digamos. A ver, vos que tenés un archivo mejor que el mío, digamos. ¿Hace cuánto que venimos diciendo, y por algunos índices, que la carne iba a subir? Sí, hace 2 años. Bueno, entonces, en virtud de eso, ¿y por qué decíamos nosotros? Entonces vamos a decir el por qué y después vamos a decir por qué es importante esto. El por qué era porque cuando nosotros veíamos los animales vacunos que entraban en el mercado Linier para su faena, decíamos, guarda que están entrando muchas madres, guarda que lo que se están matando son madres. Los factores, los por qué eran muchos, desde las políticas económicas agropecuarias del gobierno, el tema de la sequía, el tema de la sojización también, que ha corrido a los animales, y ya en aquel momento, medio en chanza, lo decíamos, el tema, guarda que vamos a terminar comiendo asado de soja. Y bueno, el tema es, ¿habrá que comer soja o no habrá que comer soja? ¿Sí? Tanto que nos han cargado últimamente por haber dicho esa frase también. Bueno, ayer, a ver, vamos a algún síntoma, si le parece. Dale, a ver. Aplauso al asador, ayer. A la mañana decían, me parece que han preparado mucha carne, decían algunos que estaban trabajando en la organización. 3 boquillonas con cuero, más todos los fogones y demás. 45 pesos el kilo de carne asada. No quedó nada. Bien. El tema es, los argentinos seguimos siendo carnívoros vacunos. Sí. Y vamos a charlar un poco de eso. A ver, el tema es imparable la suba del precio de la carne vacuna. Nosotros también lo explicamos la otra vez. Esto es una afirmación que estás dando. Sí. Estás afirmando que es imparable el... Sí, la carne va a seguir subiendo. Ah, perfecto, perfecto. Sí, no tengo ninguna duda. Bien. Por muchos motivos, o sea, desde el... A ver, a no ser que el gobierno tome alguna medida de control de precios, la carne va a seguir subiendo. ¿Por qué? Uno, no hay las cabezas de animales suficientes como para alimentar el consumo que tenemos nosotros los argentinos, como primer punto. Segundo punto, hay una leve mejora del sector ganadero en especial, con lo cual está haciendo que se retengan vientres en el campo, con la esperanza de que esta situación continúe y se mejore totalmente. Y tercero están las fiestas, que claro, de por sí siempre hace que los precios aumenten. Pero ¿cuál es el tema? Para no seguir hablando siempre de la carne de vaca, ¿sí? El tema es que está subiendo también el pollo y el cerdo. El pollo aumentó en estas últimas 2 semanas el 21%. Y de acuerdo a algunas charlas que hemos tenido con alguna gente vinculada al sector avícola, va a seguir subiendo. En ese mismo lapso de tiempo, o sea, en lo que va de noviembre, la carne de vaca subió un 7%. Vuelvo a decir, agreguémosles las subas estacionales de fin de año. Entonces, a pesar de que el consumo per cápita en la República Argentina ha caído a lo que venía siendo, los precios van a seguir subiendo, y van a seguir subiendo no solamente el precio de la hacienda en pie, que va subiendo un 12% en lo que va de noviembre, y vos fíjate que en el año ha subido un 105%. medido de acuerdo a los números que vos das del mercado de Liniers. Uh-huh. Vos fijate que en el mercado de Liniers el promedio está con 8,10 aproximadamente. Sí, sí, sí, más o menos, sí. Entonces, a pesar de que el consumo per cápita bajó un 20% en lo que va del 2010, en octubre los precios van a seguir subiendo, sube el precio del pollo, sube el precio de lo que es el cerdo también. Ahora bien, si no hay cabezas de ganado, las pocas que hay se las está reteniendo en el campo y van a seguir subiendo los precios por temas estacionales, los precios de la carne indudablemente va a seguir subiendo, con lo cual aquella persona que en algún momento compró un freezer y lo estoqueó con carne, ha sido una muy, pero muy buena negocio. Perspectiva, no de corto plazo, sino de mediano plazo. Si nosotros hacemos lo mismo que hicimos hace 2 años atrás, si miramos las cabezas de animales que están entrando en el mercado de Liniers, lo que estamos viendo es que precisamente no están entrando tantas madres. Uh-huh. Si consultamos a algún sector de la gente del campo que tiene animales, nos empiezan a decir, se están reteniendo madres en el campo. Si se están reteniendo madres, eso implica que va a haber terneros. Eso implica que va a haber carne. El tema es, ¿cuándo va a estar la carne? 2 años. No menos de 2 años y medio, 3. Uh-huh. Es decir, que en esa brecha que tenemos desde hoy a 2 años y medio, 3, indudablemente, inevitablemente, el precio de la carne va a seguir subiendo. Uh-huh. Agregale un factor más que se conoció la semana pasada, que es el acuerdo firmado entre la Argentina y China para venderle carne, precisamente. Uh-huh. En el 2011, en el primer semestre del 2011, lo que se le va a vender son cortes de carne que prácticamente nosotros no comemos, en gran medida le hace achura, le hace, a ver, para que se entienda, el cogote. Sí. ¿Sí? Bueno. Pero ¿cuál es el tema? Segundo semestre del 2011, si las primeras exportaciones andan bien, se le va a empezar a vender los tipos de carne premium, especialmente direccionado a lo que son los hoteles 5 estrellas que hay en China. Uh-huh. Con lo cual, esto no haría más que agravar la situación de faltante de carne en la República Argentina. Bien. ¿Va a haber que comer soja? No lo sé. Pero ya que vamos... asadito de soja, ¿eh? Bien. Yo por las dudas sigo practicando. Bueno, una costillita de soja no queda mal. Pero ya que estamos hablando de algunos productos que tienen que ver con el tema alimenticio... ¿Vos sabés lo que está pasando con el azúcar? Mensaje de oyente, pará. A ver. Así no te va de tema, dice. Jaja, gracias a vos llené el freezer hace 1 mes y medio, dice. ¿Viste? Ahí está. Uno que nos hace caso. Uno que te hace caso. No, pero el tema es hacer el seguimiento. Si nosotros nos tomamos un trabajito de tomar los precios de enero, febrero, de marzo, de la carne, o charlar con cualquier carnicero, cuáles eran los precios de enero, febrero y marzo, y cuáles son los precios hoy. Y después volvemos a tomarnos el trabajo fines de diciembre, principio de enero del año que viene, nos vamos a asustar, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos vamos a asustar. Bueno, el otro producto que estábamos diciendo, el otro producto que ahora, hay... Discúlpame, sí. Para no irnos de tema. ¿Qué le está conveniendo al productor agropecuario? ¿Soja o carne? ¿O vacas? Bien, suponiendo que el campo le da para las dos cosas. Sí. O sea, que en ese mismo pedazo... Sí, sí, la sojización, sí. Habla de, bueno, optar por la producción, ver, de la soja... Que en ese mismo pedacito de tierra, en ese mismo pedazo de tierra, mm-hmm, pueda optar por uno o por el otro. Yeah. ¿Okay? La realidad indicaría que hoy por sí sigue conveniendo por ahí un poco más la soja. Uh-huh. O sea, la soja tiene menores riesgos que los animales. Uh-huh. Cuando la presidenta hace 3 años atrás dijo el yuyito, uh-huh, en realidad lo que estaba queriendo decir no dejaba de tener razón. Uh-huh. La soja es uno de los cereales que se ponen en el campo que menos cuidado necesita. Uh-huh. A diferencia del trigo, a diferencia del girasol, a diferencia del maíz. Con lo cual, si es el que menos cuidado necesita, los riesgos para sembrarlo, para cosecharlo, son muchos menos. El costo de sembrar, de cosechar, es mucho menos. Uh-huh. Con lo cual, ante un rinde bueno, que solamente depende de factores climáticos, como puede, y que puede ser una pedrada, que estoy esperando algunos datos del campo para ver qué pasó. Uh-huh. El día domingo, precisamente ayer, que, sí, ayer, que cayó una piedrita, pero si fue como cayó carne en la barriga, no hubiera causado ningún problema en el trigo. Uh-huh. Alguna pedrada o el tema de la tucura, los rindes pintan muy bueno para la zona nuestra, con lo cual se espera una muy buena cosecha de soja con unos muy buenos valores internacionales. Bien. Los precios internacionales de la soja siguen subiendo y van a seguir subiendo también los precios internacionales de la soja. Uh-huh. Bien, ¿sí? Bueno. El tema, vuelvo a decir, todavía no lo nombré. Doña Rosa, ¿qué le pasa con el azúcar? Uh-huh. Vamos a estar tomando mate amargo. Como ahora. Como ahora, y no por cuidar la pancita, sino porque no solamente no hay azúcar, sino que el precio del azúcar se ha disparado. Ajá. El azúcar subió la semana pasada. Qué mala onda que usted, ¿eh? Pero porque hoy es lunes. Entre un 20 y un 25% y no hay. Uh-huh. Y no hay azúcar. Uh-huh. Así que pobre doña Rosa, que tiene que hacer una torta para el nieto. Uh-huh. Ni te digo nada si consultás con algún panadero el tema de la factura. Uh-huh. Los problemas que están teniendo. Con lo cual, hoy, si tenemos que salir con el día como lo tenemos en este momento, que lo estamos mirando por la ventana, que está medio lloviznoso, por ahí va a convenir más el bizcochito de grasa o la torta frita, ¿sí?, que una linda o unas ricas facturitas. Bien, bueno. ¿Cómo andamos de tiempo, Jorge? Bien. Andamos bien de tiempo. Bueno. Hay algunas... el fin de semana hemos estado charlando con algunos empresarios pymes, y esos empresarios pymes que tenemos en Olavarría, y especialmente aquellos que también tienen que ver con el rubro alimenticio, nos estaban diciendo algo muy interesante. Si bien en su conjunto el precio de los alimentos ha crecido un 40% aproximadamente desde el 2009 a este año, lo que están viendo es, y escucha esto, que entre septiembre y octubre, si bien los precios han seguido aumentando, las cantidades no lo están haciendo. ¿Estamos? No se hizo claro, ¿no? Uh-huh. La facturación la mantienen o la suben, uh-huh, pero en cantidad de producto no están subiendo. Aumenta la facturación por el porque crece el precio. Porque crece el precio y no por las cantidades. Ahora, si empezamos a preguntar y abrir un poquito más, a ver, ¿cuáles son los productos que están cayendo? O sea, que menos cantidades se venden. Estamos viendo que los que están cayendo son los más baratos. Con algunas excepciones. ¿Sabes cuáles son las excepciones? Arroz y fideos. ¿Y sabes por qué la excepción a esa caída de cantidad de productos es el arroz y el fideo? Precisamente porque se está suplantando a la carne. Uh-huh. Y cuando nosotros hablamos de que están cayendo los productos que menos valor tienen, digamos, uh-huh, en desmedro de los que más valor tienen, léase caviar, salmón, congelados, ¿sí?, en desmedro de aquellos que consume la mayoría de la gente, y especialmente los de menores ingresos, es un número más que viene a firmar la crítica que le hicimos la semana pasada al ministro de Economía, Amadou Boudou, claro, cuando dijo que la inflación impactaba más en la clase media alta y alta que en la clase baja. Es exactamente todo lo contrario, y este número no hace más que reafirmar eso que nosotros veníamos diciendo. Tal cual. Entonces, hoy la gente de menores ingresos, lamentablemente, no llega a comprar la carne que necesita para alimentarse, a pesar de que es un producto que rinde, y lo suplanta. Y en gran medida lo suplanta con arroz y fideos. Bien, bien. Eso es un tema que lo pudimos chequear, inclusive acá en Olavarría, con unas, no solamente en almacenes de barrio, sino en grupos de mini mercados de una, uh-huh, conocida red de Olavarría. Bien, bueno, ¿algún temita te quedó pendiente o anunciamos algo para el miércoles? Todo esto que nosotros estamos dando, que estamos diciendo, son números que tienen que ver directamente con el bolsillo nuestro, uh-huh, que los que vivimos adentro de la Argentina. Independientemente de eso, la Argentina en sí, los números son muy buenos, uh-huh, ¿sí? Independientemente de eso, los aumentos salariales han ayudado y mucho, y se ha mantenido un pequeño boom de consumo. Ese boom de consumo vamos a tratar de desagregarlo y decir cuáles van a ser en el 2011 los sectores en la República Argentina, y cuando digo los sectores económicos, me refiero a sectores productivos, que mejor van a andar en el 2011. Bueno, espero que sea el de la publicidad uno de ellos. No sé, vamos a verlo. Espero. Bueno, Gabriel, muchas gracias, ¿eh? Nos vemos el miércoles, Jorge. Hasta el miércoles. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por los 90, 8:25 de la mañana. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia.